Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes o noches, queridas amigas, queridos amigos, con este programa de Made in Metal, que es el número 257. Le damos oficialmente paso a la séptima temporada de Made in Metal. Ya tú sabes, esto es Made in Metal, un programa donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Bienvenidos a todos los que están escuchando mientras estamos en el aire. Y a todos los que escuchen el programa en algún momento, este es un programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Y a mí me gustaría decir que es tu programa, porque realmente lo es. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio, Lado Salvaje Radio y Heavy Metal Mansion, que están en España, Argentina y Puerto Rico. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Solo me resta decirte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. A partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista con Celtian. Celtian ya está de gira por toda España, una gira que son 17 fechas. Espero que no se malogren con la historia del COVID, porque eso era algo que yo le estaba diciendo a Sana Lavey en la entrevista que ustedes van a escuchar un fragmento en el programa de hoy. Que estamos anunciando un concierto y dos días antes dicen, bueno, el concierto se suspendió. Y mira, eso además de traer tristeza, preocupación y encabronamiento, nos hace quedar a algunos como que no estamos bien informados. Pues nada, a partir de la primera media hora va a estar Celtian, una entrevista con Sana Lavey de Celtian, quien nos va a hablar de su tercer disco, segundo, con Sana Lavey a la voz, que se llama Sendas de Leyenda. Es una banda que diríamos folk metal, pero tiene algunos toquecillos que no son del todo metal. Ya lo escucharán ustedes. He visto que Sana Lavey tiene un canal de YouTube que se llama Raquel Eugenio y tiene más de 80.000 suscriptores. Ojalá yo, que tengo 1,000 y pico, pudiera llegar algún día allí. Pero bueno, ni tengo el talento de esa mujer para cantar, ni soy tan bello como es esa mujer. Una mujer bella, femenina, pero ella no le gusta. Dice que se siente avergonzada cuando la halagan, así que no la voy a halagar más. Y antes de comenzar con la música, quiero comentarte que ya todas las cuñas, todos los anuncios, todo viene con música nueva, toda la presentación del programa, como es habitual en nosotros, cada vez que pasamos a una nueva temporada. Espero que te gusten y ahora sí vamos a comenzar con la música. Y comenzamos con esta banda que se llama Paris. Paris sacó en este disco, en este año 2021, perdón, un disco que se llama 50-50. Ellos son un dúo formado por De Chavan y Montet, quienes se conocieron en la escuela cuando eran niños en la localidad de Beaufort-Mont, 15 kilómetros al norte de París. Perdónenme los franceses que estas palabras en francés las estoy pronunciando malísimamente mal, estoy seguro, pero ¿qué le vamos a hacer? Lo importante es la información. Mientras que la gran mayoría de nosotros ha perdido el contacto con quienes fueron sus mejores amigos de la primaria, ellos mantuvieron el contacto e incluso en sus años de instituto estuvieron llenos de composiciones compartidas y ensayos junto con otros amigos. La relación no se diluyó cuando se separaron para realizar otros estudios, y así hasta nuestros días con 50-50, donde está Steve Newman en la producción, en la masterización y los coros, Dave Bartlett en el bajo y los coros, Rob McEwen en la batería, y una vez más Robert Sall, quien es por supuesto de Work of Art y de Wet, quien hace algunos solos de guitarra. Durante 49 minutos podrán degustar ustedes, si les gusta esta canción y quieren escuchar el disco, 12 preciosas composiciones hechas con muy buen gusto. Los coros están trabajados a la manera de Def Leppard, banda que gusta mucho a ambos músicos. ¿Y quién me iba a decir a mí, cuando yo escuchaba el Pyromania, que Def Leppard iba a ser una banda que iba a influenciar a tantos grupos un montón de años después? Pero también aquí en Paris lo que predomina es el tipo de composición al estilo de Toto, con varios timbres de teclado donde predominan los medios tiempos. Así que si tú eres de los que te gusta lo duro, no, de lo más duro es de lo que te voy a poner aquí, que es esta pieza que se titula Ash to Ash. vamos a continuar con Stranger Vision y su disco de este año, Poética. Cuando nosotros comenzamos a escuchar a esta banda, Stranger Visions, pensamos que eran italianos. El estilo, la manera de abordar la música son los del heavy power metal italiano, y aunque ellos lo llamen melodic heavy metal, claramente hay elementos de melodic y symphonic power metal e incluso de death melódico. El resultado es una banda que, aunque tenga influencias y admire a grupos como Blind Guardian, Sabotage o In Flames, no se parece a ninguno de ellos. Hablando de temas cortos, el interludio de Dying Light, sin embargo, sí encaja perfectamente, a pesar del corte brusco, con la que es la pieza más mimada del disco, Rage, donde Adami, el vocalista de esta banda, comparte micrófono con Alessandro Conti y un coro de voces masculinas. Vamos a escuchar estas dos piezas que son The Dying Light y Rage. Thank you. Made in Metal con Tony González. Yo te había comentado al principio del programa que el programa anterior 256 se llamaba Brothers of Metal y el programa 255 se llamaba Brothers of Rock and Rolls, y son dos programas especiales que están en nuestro canal de iVoox o en nuestra web de Made in Metal, donde ponemos canciones de grupos donde estuvieron hermanos. Y a lo mejor tú pensarás que no dio para tanto, pero dio para 2 horas de cada programa, 4 horas en total, y aún así se me quedaron fuera algunos grupos donde tocaban hermanos. Y uno de ellos fue esta banda que se llama 77, que es una banda de Barcelona que está formada por los hermanos Armand Valeta y LG Valeta. El primero es el vocalista y guitarra rítmica, y el segundo es el guitarrista principal y hace coros. Con relación a este disco, del cual te vamos a poner algunas canciones, que son un disco del 2018, gracias a Sara Moreno, aquí en Madrid tuvimos una reunión con los hermanos Valeta, una reunión donde yo me la pasé muy bien, porque los hermanos Valeta no solamente hacen una música muy enraizada en los 70, es que incluso tienen el pelo, la camisa, los pantalones y las botas de los 70. Así que fue todo un deleite. Puedes encontrar esta entrevista en YouTube poniendo Made in Metal o poniendo 77 entrevista Made in Metal, y a lo mejor lo encuentran. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Last Chance. I've seen a million places, rode a million miles, I faced a million trials. But something deep inside me tells me to go on. This could be the last run. Some things ain't quite so easy, this world can be so mean, but I'll go for broke now. no time for in-betweens. Lost chance, is a lost chance. Comenzamos a poner nuestro programa de Made in Metal en la emisora Asalto Mata Radio Rock, una emisora que se escucha en todo el mundo, yo la he escuchado incluso desde Argentina. Resulta que la persona quien está a cargo es conocida, yo la conozco, a lo mejor tiene otro nombre, como Santi Pequeño Ternasco. Y lo de Santi es un nombre que le habrán puesto sus padres, pero de Santi, de santo no tiene nada. De pequeño, mucho menos, y de ternasco. Vamos a averiguar qué cosa es el ternasco. Vamos a escuchar a Santi presentando a Black Bomber, una de las bandas que pertenece al este. Él lo tiene definido como un grupo especial que en Asalto Mata Radio Rock se llama la lista de bandas asociadas a la emisora. Así que te voy a dejar a Santi presentando a una de estas bandas, que en este caso es Black Bomber. Escúchalo con todo su entusiasmo. ¡Aupa! ¡Aupa, Tony! Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Made in Metal.

que se titula Al otro lado del camino. Vamos para allá. We'll be right back. la banda ha comentado, y cualquiera que lo siga debe haberse dado cuenta, que en este disco han potenciado la faceta sinfónica. ¿Cómo lo han decidido esta vez? ¿Canción a canción o de manera global hacer algo más sinfónico? Sí, ha sido algo más de manera global, porque en Tierra de Hadas queríamos hacer también un disco un poco más sinfónico, pero no sabíamos muy bien cómo compaginarlo todavía, estamos empezando y no sabíamos cómo iba a quedar algo muy sinfónico con los temas así, más folk y tal. Y en este disco dijimos, a tope con la orquesta, queremos un disco súper orquestado, que esté muy presente la orquesta. Y estamos contentos, muy contentos con el resultado, porque sí que es verdad que ha encajado muy bien y como que vamos encontrando nuestra identidad poco a poco, ¿no? Nuestro camino. Sí. ¿Y quién hizo los arreglos orquestales? Sí, esta vez pues fue, como en Tierra de Hadas, Javi Díez, pues el encargado de la orquesta. Brutal. Brutal, ¿eh? ¿Y cómo tienen pensado llevar estos arreglos al directo? Lo suyo sería tener un teclista, lo que pasa que logísticamente es para nosotros en este momento muy difícil meter a otra persona más en el grupo. Entonces, pues bueno, esos arreglos orquestales se disparan en directo. Ojalá llevar una orquesta sinfónica que lo toque de verdad, pero no se puede, no se puede hacer eso ahora mismo. Así que sí, van esos efectos, bueno, esa orquesta disparada. Todavía no se puede, pero estoy seguro todavía que se podrá. ¿Eh? Y en cuanto a las letras, para este disco, ¿quién hace las letras de manera general? Pues en este disco concretamente hay un popurrí de un poco de todo, principalmente Diego, luego Sergio Culebras, que es nuestro guitarrista, y yo misma. Somos los tres que han escrito la mayoría de las letras. Ya te digo, Chus hizo una pequeña parte de Nueva Era y luego la letra de la balada. Pero tanto Diego como Sergio como yo somos los letristas oficiales, entre comillas, del grupo, porque somos los que nos gusta más escribir y todo esto. Y bueno, entre los tres vamos mirando poco a poco la letra de cada tema. Mira, tengo esta letra. Y otro lo lee, se le ocurre otra cosa y la cambia y se va modificando hasta que estemos todos contentos con la letra. Sí, mira, ya me has mencionado dos veces Nueva Era. Y como no es dos sin tres, yo te la voy a mencionar ahora. A ver, Nueva Era es una letra que habla de lucha. Yo veo esa letra más como una historia personal de alguien que necesita ayuda para salir adelante, pero a lo mejor tú tienes otra visión. Y hay una frase que a mí me gustó muchísimo que dice, conquistaremos la libertad, no nos podrán detener, la Nueva Era llegó. Y no sé si estás al tanto de que en estos días en Cuba han habido algunas revueltas y demás, y yo soy cubano, por eso te quería preguntar, ¿tu idea sobre esta canción Nueva Era? Bueno, esta letra es de Diego mayormente, con una pequeña parte de Chus, pero tengo claro el mensaje. Después de todo lo que hemos vivido con esta pandemia, queríamos dar un mensaje de positividad, en plan de, vale, ha pasado, ahora empieza de nuevo, empezamos todos de cero, en muchos sectores está empezando de cero, la música es uno de ellos, porque nos hemos quedado tantísimo tiempo parados, que hay que como volver a empezar de cero. Entonces, pues esta letra es como un golpe en la mesa de decir, venga, podemos, es una nueva era, adelante, con positividad, con alegría y con fuerza. Y eso en general es lo que quiere transmitir la letra. Pues muy bien, te agradezco y le agradezco al grupo que no hayan hecho una canción que se llame Revolución, de verdad. De verdad. Mira, llegará. Sí. Hablamos de las canciones y yo te lo comento a ti porque pienso que tienes una cierta sensibilidad, que una canción no es más que poesía con música. A veces la poesía es burda, la de la canción, a veces es poesía urbana, a veces es poesía de altos vuelos. ¿Cómo lo ves tú? Porque en Celtian no encontré ningún momento así burdo y ningún momento urbano, pero es una poesía lo que hay en las letras. ¿Cómo ves tú las letras de Celtian de manera general? Creo que son letras que sí están contando historia o contando algún momento o hablando de algo en concreto de una manera un poco más poética de lo que lo haríamos hablando de tú a tú. Lógicamente, no, no pegaría una letra rollo urbano con, pues con alusiones, por ejemplo, a WhatsApp o a redes sociales, porque estamos en un mundo mágico de hadas en bosques, entonces no, eso no pega. Pero tampoco lo veo yo como una poesía poco asequible para un público general. O sea, creo que no hacemos demasiada alegoría ni metáforas que no se entiendan bien. Entonces, es una letra un poco más poética, pero en mi opinión son bastante directas. O sea, son para todos los públicos. No hace falta estar haciendo un comentario de texto de la letra diciendo yo creo que aquí ha querido decir... No, creo que son bastante asequibles. Claro, sí, sí, no era esa la concepción de que explicaras la letra, sino algo que te ha inspirado. Hay una canción muy linda que es Siempre seré tu estrella. Fíjate que cuando yo la escuchaba, yo estaba pensando y pensaba, Raquel, estás ya pensando en ser madre. Sana, vamos a cortar esta parte. Sana, ¿estás pensando ya en ser madre? No. No, que va. Como digo, esa letra la escribió Chus y se pone en situaciones que lógicamente él no puede vivir porque él no se puede quedar embarazado, ¿no? Pero se puso como en la piel de una madre que sabe que si tiene a su hijo va a morir y aún así decide tenerlo. Que mucha gente nos está diciendo, ¿es que sois antiaborto? No, no. Es sencillamente la letra sobre una situación concreta. Oye, que la ley del aborto estamos todos a favor, por supuesto, pero tú puedes decidir, tú tienes la libertad de decidir si lo haces o si no. Hay personas que están a favor, pero no abortan, ¿sabes? Entonces, pues esta letra en este caso, sabe que el hijo va a morir y aún así, o sea, ella va a morir si tiene el hijo y aún así decide tenerlo. Y es una nana que le canta desde el más allá, entre comillas, ¿no? Pues mira, muy interesante. Pensé que era de tu inspiración esa canción. No. Mira, antes que se me olvide, la sección rítmica también esta vez va mucho más trabajada. Yo sé que el folk por lo general tiene un ritmo básico, pero eso no es pretexto para no trabajar bien la línea, lo que es la línea del ritmo. Yo pienso, a lo mejor estoy equivocado, y si estoy equivocado tú me lo dices, no te debe vergüenza. Yo pienso que esta podría ser a la larga lo que diferencia a Celtian del resto de otras bandas. ¿Cómo ves tú el trabajo de la sesión rítmica? Bueno, pues yo pienso que puede ser, y que de hecho es, algo que nos puede separar un poco de lo que vienen siendo los grupos de folk metal más tradicionales, ¿no? Que tienen unos ritmos pues más heavy. Nuestra sección rítmica, tanto Raúl como David como Sergio, han hecho un trabajo para mí impecable y estamos muy contentos toda la banda con cómo han trabajado los temas, porque cada uno tiene una influencia diferente a la hora de escuchar música. Y por lo general, ellos son bastante brutos, cosa que en Celtian no éramos demasiado brutos con las bases ni con nada de esto. Entonces, ellos han querido dar su toque y de hecho han tenido más tiempo para trabajar las canciones que en Tierra de Hadas. Y yo creo que lo han conseguido porque hay cosas diferentes, cosas que no estás acostumbrado a escuchar en un grupo que está tocando con flauta y violín, melodías muy digeribles, ¿no? Entonces te encuentras ritmos como en Nueva Era o te encuentras pues, o breakdowns o cosas que no suelen ser típicas de a lo mejor este estilo. Y bueno, pues nosotros nos encantó la fusión y la influencia de cada uno plasmada en esto, en la base rítmica. Muy, muy interesante. Yo te comentaba te quería comentar que en el último Leyendas del Rock Tengo un problema primero con las fechas, ¿no? Porque me he metido tantos meses en casa que yo a veces no recuerdo. A veces yo veo y digo, pero estamos en el 2021, ¿y qué pasó el año pasado? ¿No? Y entonces yo sigo con lo del 2020. Y de esta manera, yo no sé si te vi en el 2019 o en el 18, porque estoy seguro que en el 2020 no te vi. Te vi en un Leyendas de Rock, que a lo mejor fue el último, donde estabas invitada a cantar con Sauron. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, fue en 2019, fue el último que se hizo. Sí, efectivamente. ¿Tú te acuerdas de esa parte? Yo te voy a decir de otra cosa que recuerdo. Yo ese día te vi entre la audiencia, ¿no? Y nada, no sé si era que la gente no se daba cuenta que tú eres Sana Lavey o que ya están acostumbrados a verte. El caso es que eso me llevó a pensar, ¿no? Porque al mismo tiempo tú tampoco ibas entre el público siendo Sana Lavey. Tú eras una más, ¿no? Claro. Y entonces yo te quiero preguntar, Sana, ¿ya estás cargando con el peso de la fama? Qué va, hombre, qué va. A ver, en el mundillo, por así decirlo, del metal español, sí que es verdad que pues nos conocen. Y si no ha parado gente por la calle o hemos ido a un supermercado y no han parado, pero fuera del mundillo somos desconocidos e incluso dentro del mundillo todavía no somos lo suficientemente conocidos como para sentir el peso de la fama, ¿no? Todavía queda un largo camino para ser muy conocidos, tan conocidos como Mago de Oz, jolín, ojalá, pero queda un largo camino. Desde la otra orilla, desde la gente de este gran lugar gris y frío, las calles son espadas que se cruzan sin pausa, doy vueltas y vuelta a empezar tras la ventana, busco una razón para atarme tan lejos de su corazón encadenado a los muros que forman esta habitación. Al caer la noche el brillo de luna va a ventilar otra realidad y desde allí me oirá susurrar. Hay un lugar más allá. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y sí, querido amigo, sí, resulta que tú tienes que ser muy poco conocedor del rock y el metal para desconocer que lo que estás escuchando es Ángeles del Infierno, una banda española que tuvo una gran fama en la segunda mitad de los años 80. Quiero contarte que cuando yo escuché Ángeles del Infierno por primera vez, yo estaba en Cuba. Yo recuerdo que un marino mercante que se llama Modesto estuvo aquí en España, compró el disco de Ángeles del Infierno, y al llegar a Cuba, como resulta que en esa carátula hay una chica espectacular y exótica así en ropa interior, para evitar que le decomisaran el disco, resulta que Modesto le recortó esa parte y le escondió, y después cuando sacó el disco le volvió a pegar esa parte. Una cosa muy curiosa. A mí me parecía que el sonido de ese disco no era realmente bueno, pero aún así disfruté con todas las canciones de este disco. Y había una chica, incluso una chica rockera en La Habana, que se sabía y cantaba todas las canciones de Ángeles del Infierno. Yo ahora mismo no recuerdo el nombre, pero si lo recuerdo te lo digo. El caso es que me acordé de Ángeles del Infierno porque Celtian acaban de tocar una pieza que se titula Al Otro Lado del Camino, y Ángeles del Infierno tienen una canción que, siendo una balada, y miren que a mí las baladas no me gustan casi nada, fue una canción que a mí me impactó cuando la escuché siendo adolescente, que es Al Otro Lado del Silencio. Vamos a escucharla. Escrito en una pared, con el viento hablará. ¿Qué haría? Continuamos con esta banda que es considerada toda una institución en Suecia, The Quill. El disco es el de este año, Air Rise. Es el noveno disco de esta banda. Una vez más han trabajado con Eric Nilsson de los 491 Studio en Bus, le digo el nombre de este lugar en Suecia. Vamos a decir Suecia. El lugar se llama Oskarshamn, donde llegaron a completar casi 20 canciones, de las cuales finalmente se escogieron 9. La banda tiene un amplio rango de influencias y esto se hace sentir en la música, pero indudablemente la marca de una época específica de The Cool es evidente en varias de las canciones. No tanto en la pista inicial y el video Hallucinate, pero mucho más en Keep On Moving, que es la pieza que estás escuchando, pero la que vas a escuchar es Hallucinate, que me gusta mucho más. Vamos a escuchar. Waiting for the first light, across the shivering cold, lost in the paralyzing moonrise, just like I've been told. I should have taken the warning, the world will come to an end. We'll be right back. Y por supuesto, no podíamos hablar de The Cool sin poner una pieza de Cool. Yo también, el primer disco de Cool que escuché fue en el año 91, fue el Sonic Temple. A lo mejor ya había salido algún tiempo, pero sabes que hay algunos lugares donde los discos no llegaban, no todo es como ahora, que sale el disco de Iron Maiden y el mismo día ya lo tiene todo el mundo sin haberlo comprado. El caso es que me puse a escuchar el Sonic Temple y me dio tantos buenos recuerdos que te voy a poner una canción de Sonic Temple. Ahora mismo no sé cuál va a ser. Voy a darle a play a la que me imagine y ya después te contaré. O si no, no importa, una canción de Cool del Sonic Temple. Thank you. metal, mucha música y muy buena. Y seguimos con ese toque hard rockero. Y ahora la banda que estás escuchando es una que debuta con este disco. Se llaman Winding Road. Es una banda de AOR sueca, formada en el año 2018. Debutan con este disco. Es la historia de dos compositores profesionales que se reunieron una vez a la semana y cada semana hicieron una canción de las que está en este disco. También hicieron algunas más, pero no salieron. Así fue como nació Winding Road. Es un disco cargado de buenas canciones, optimismo, alegría y todo lo que se necesita habitualmente para sentirte bien. Escucharás que en casi todas las guitarras, pues si escuchas el disco, si te gusta este disco y lo decides escuchar a completo, todas las guitarras son alegres, inquietas, algunos solos son incluso difíciles. Y es que además de los dos solos que ha hecho el guitarrista Fredrik Forkar, otro amigo de Jonas, Magnus Åkerlund, es igualmente inquieto y le gusta que sus dedos corran libremente sobre las cuerdas de acero. Canciones perfectas, hechas por compositores profesionales e interpretadas por músicos que brillan más que el sol, aunque no los veamos como estrellas. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Call on Me. Turning to a pile of dirt and dust. I've been holding back for quite some time now, but always have I been there as a friend. And I think that you know deep down inside, I will stay beside you till the end. You're like the sun. So I'm standing here, gonna take my chances. You just lit a fire inside of me. In your eyes I can see that you feel it too. I believe that we were meant to be. Just look my way, I'll make you see. We belong together. This is our fate or destiny. Call on me. hace unos meses conocí a una chica chilena que se llama Marcia López, y lo que más me gustó de ella es el acento, la forma que tenía de hablar. Ella tiene un programa que se llama En Tus Oídos y nos envió el disco de esta banda chilena de hard rock heavy metal que se llama Wolf. El título del disco es Mal Camino y la banda nos ha causado muy buena impresión. No tenemos mucha información acerca de ellos, aparte de la que hay en sus redes sociales, pero la música habla por sí sola. El sonido es directo, la producción es cruda y los riffs son los de siempre. O sea que la banda no quiere innovar, sino transmitir energía como lo hace. ¿Quién es el depredador? Posiblemente un animal, posiblemente un humano. Te toca a ti descubrirlo porque esta es la canción que vas a escuchar. Depredador. Made in Metal, mucha música y muy buena, con Tony González. Y vamos a acelerar el ritmo, lo vamos a acelerar con esto que estás escuchando ya, que es Necronomicon. El disco es The Final Chapter del 2021. Es un nuevo trabajo de esta banda alemana. Yo siempre pensé que en cada país de este mundo había una banda que se llamara Necronomicon, porque es que las historias del Necronomicon de Howard Philip Lovecraft, si tú no has leído nunca a este hombre, léelo. Quizás en estos momentos ya sus historias no te llenen de terror, pero quiero comentarte que todas las películas que se han hecho inspiradas en cuentos de Lovecraft, todas las películas, ninguna vale 3 kilos, ¿sabes? Así que no vayan a ver una película. Mejor léanse los cuentos de este hombre que tuvo que tener una vida tormentosa para escribir lo que escribió. El caso es que Necronomicon saca su 10º disco. Ellos arrancaron a mediados de los 80, lo dejaron a mitad de los 90 y regresaron en el año 2004. Siempre ha estado al frente el guitarrista y vocalista Freddie Walker. Este es un disco de thrash metal muy variado y bien elaborado, que si bien no redefine el género, te hará pasar un buen rato, porque energía y sinceridad tiene a raudales. No te va a decepcionar si te gusta el thrash. Busca este disco, vamos a escuchar la pieza que se llama Selling Nightmares. We'll be right back. vamos con otra banda de la cual también te tengo que hacer una historia que no es tenebrosa, pero sí es, vamos, tampoco graciosa en realidad. Esta banda es Secret Sphere y el disco se titula Life Blood, es del año 2021. Si bien esta banda siempre se ha demorado para entregar un nuevo disco, el ver que su última obra, The Nature of Time, cumplía 4 años, pensamos que la banda se había apagado. Sumado a esto, lo que ellos definen como su sitio web, secretsphere.org o .org, ahora es una web sobre el ahorro de energía en Australia, y la página de Facebook está más vacía que la bolsa de empleo. No ayuda a la sensación de continuidad, pero aquí están de nuevo con Frontiers. Es una banda que espero llegue a los 25 años, que va a ser el año que viene, cultivando power metal melódico con esos toques progresivos y épicos que siempre los ha caracterizado. Este disco marca el regreso del vocalista Roberto Messina y hemos escogido una pieza que, aunque no es la más representativa de lo que hay en el fonograma, como canta tan bien Messina, la hemos escogido. La pieza es Against All the Odds. es heavy metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y aquí yo te hablo de cualquier tontería. Esta sección yo la voy a mantener porque le gusta a algunos oyentes. Y mira, hoy te voy a hablar de miedo. Pero no es ese miedo tentativo. Yo veo que mucha gente le tiene miedo a la enfermedad, le tiene miedo a quedarse enfermo, le tiene miedo a perder el trabajo. El miedo se ha vuelto un sentimiento muy fuerte. Y mientras más años nos pasan por arriba, más miedo se nos queda adentro. Y el caso del miedo ahora te lo voy a comentar, porque a principios de julio, por fin, después de tantos años, casi 20 o 25 años, el pueblo cubano se lanzó a la calle gritando libertad. Lo que querían realmente es que, oye, que haya un poco más de comida, que no haya tanta cola, que no haya tanta escasez, que no haya tanta miseria, que el gobierno no le tenga puesto la bota en el cuello. Pero nada, todo aquello terminó con un montón de gente presa, y estamos a mediados de septiembre y todavía hay personas que están presas porque se manifestaron, salieron a la calle a manifestarse. Y hay muchas personas que dicen tener tendencias de izquierda, y por supuesto, ninguno vive en Cuba. Los que no viven en Cuba, seguro que cuando hay una manifestación salen a la calle, y seguro que a ninguno de los que se manifiestan los han metido 2 meses presos por manifestarse. Y mi pregunta es muy sencilla y a la vez es muy sincera. ¿Tú quieres para mi país lo que no estás dispuesto a soportar en el tuyo? Si es así, valora muy bien qué tipo de izquierda es la izquierda que tú sigues, porque realmente te tengo que contar muchas cosas, sobre todo aquí en España, que veo que hay una polarización donde si eres de Vox eres facha o fascista, si eres del Partido Popular eres facha o fascista, si eres de Ciudadano eres facha o fascista, y si eres del PSOE eres medio facha. No, ahora no eres medio facha, ahora solamente eres un poquito facha, porque el PSOE y Podemos están gobernando en coalición, y resulta que lo único que no son fachas son los de Izquierda Unida y los de Podemos. Es algo que me es muy difícil comprender, tal vez tú lo comprendas, pero yo no. Y aquí terminamos con lo de filosofía barata y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y esto ya se va acabando, queridas amiguitas y amiguitos, y lo vamos a hacer con un disco que es del año 2020, que es Coacción, el disco de Coacción, Nueva Ira, no Nueva Era, Nueva Ira. Nosotros, tú lo sabes bien, esto es Made in Metal, un programa donde ponemos lo mejor del rock y del metal, y a veces se nos escapa una banda punk rock como es Coacción, que son de Borja, en Zaragoza, formados en el año 2014. Este es su cuarto disco, es, diríamos, punk rock de corte clásico o clásicamente ibérico. Para este disco han escrito 11 canciones directas con un sonido corrosivo. el inicio con Nueva Ira te hace saber que se trata de un grupo que lanzará riffs pesados y baterías rítmicas que no lanzarán mucha floritura, sino más bien el ritmo contundente. La hoja promocional me dice que la banda tiene influencias que van desde La Polla y Segismundo, Toxicómano, hasta Motorhead. Son canciones con ritmos pegadizos, donde es ella la protagonista, la canción, y al mismo tiempo la corriente sobre las que corren las letras. Vamos a escuchar esto que se llama simplemente Rock and Roll. ¿Se imaginan una banda de punk haciendo una canción que se llame Rock and Roll? Por supuesto, no todo iba a ser Led Zeppelin. Así que escuchemos Rock and Roll. Fondo es rock and roll. y ya tú sabes que ya salió el nuevo disco de Iron Maiden. Yo te confieso que todavía no he tenido la oportunidad de escucharlo y no quiero ponerlo aquí sin escuchar al menos, no los singles, sino las canciones de verdad. Hay quien dice que está, que es lo más aburrido del mundo, y hay quien dice que es lo mejor del mundo. Pero yo, para que tú sepas que no se me ha olvidado, te voy a ofrecer una pieza de Blaze Bayley, no con Iron Maiden, sino el solo. Es del disco War Within Me del año 2021. En todos estos años de lanzamientos de Blaze Bayley, nos ha ido ofreciendo trabajos con diferentes resultados. Algunos discos son más exitosos, otros tienen menos sintonía con la gente, pero el caso es que el War Within Me es un disco que ha colmado todas mis expectativas. Es un trabajo que derrama heavy metal en cada surco del redondo, un álbum donde sus compañeros de Absolva se muestran pletóricos, totalmente compenetrados y sumamente enérgicos. La nueva obra sonora es quizás el disco que ha estado soñando el propio vocalista y compositor durante estos últimos años. El disco está muy bueno en realidad. Es el trabajo que todo músico debe lanzar y ha tenido que llegar una plena pandemia global para que la estrella que lleva dentro salga a la luz y brille ante toda la comunidad del heavy metal internacional. Porque quien me diga a mí que Blaze Bayley brilló con Iron Maiden es porque es muy fanático, porque realmente no fue así. Vamos a escuchar la pieza que da título War Within Me. Back from the darkness, moving towards light. Battle ahora sí que nos vamos y nos vamos con Baby Metal. Baby Metal sacó este año un disco titulado 10 Baby Metal Years, celebrando su 10º aniversario. Imagínense qué edad tenían esas niñas cuando empezaron Baby Metal, que 10 años después siguen pareciendo unas niñas. O yo no sé si me habrán cambiado las niñas. El caso es que el disco celebra los 10 años de carrera con 10 canciones solamente, lo cual me parece un poco rácano. Vaya, que desde el inicio siento que si bien fueron espléndidas a la hora de ofrecer los discos en diferentes formatos, en su página de preventa y venta, uff, de todos los colores, de todos los tamaños, de todo. No. En la parte musical fueron mucho más parcas para prodigarse en la música. Dice que son las mejores canciones de los 3 discos de estudio, y así mismo es. Si tú tienes los 3 discos de estudio de Baby Metal, este disco no lo compres, ni lo busques, ni lo descargues. Pero si no conoces a Baby Metal, posiblemente este disco te llame la atención y es para tener algo. El disco lo que muestra es la progresión de la banda. Te voy a poner la pieza más fresca, que es Papaya. Y lo de Papaya, los cubanos sabrán exactamente a qué me estoy refiriendo. Así que ya saben, las niñas de Baby Metal cantando Papaya. Y esto es todo, queridos amigos. Yo espero poder seguir continuando semana tras semana. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal y te espero aquí mismo la próxima semana. ¡Chao!